Una dedicada a la marcha, para todas mis hermanas, jóvenes, niños y los adultos. Vengan todos mis hermanos indígenas, vengan todos a marchar, a defender nuestro parque, el Ticmi. Nos lo quieren dividir. Eso no lo permitiremos jamás. 10.000 árboles serán cortados. La ecología y el medio ambiente serán destruidos. Nuestros animales serán exterminados. No nos oponemos a que se haga la carretera. No será por donde diga el gobierno. Será en consenso por donde decidamos. Los indígenas no nos oponemos. Que lo sepa el mundo entero. Nos despellejan a los indígenas. Nos ultrajan y pisotean en mi país llamado Bolivia. Vivan, vivan los indígenas. Marchamos con la frente altiva. Una marcha muy peligrosa. Así llegaremos a la paz. Vivan, vivan las mujeres indígenas. Las mujeres son el puntal en esta marcha. Marcharemos disciplinados. Gloria, gloria a Juan Maraza, líder canichana. Gloria, gloria a Pedro Ignacio Muiva, líder trinitario. Grandes líderes de los mojos, Santos Noco y Lorenza Congo, Nicolás Sanosa de Cubene. Viva, viva la libertad, he dicho. Soy canichana indígena de corazón. Decir a todos los que nos escuchan de que yo he estado participando en todas las marchas que ha tenido el movimiento indígena. Jamás he traicionado, jamás he claudicado al movimiento indígena y sigo marchando a mis 68 años, pues sigo vigente todavía. Ya que yo he asistido a todas las marchas que han habido, esta es mi octava marcha, entonces yo voy escribiendo día a día el diario, aquí lo tengo debajo de mi brazo. Mi raza fue la más aguerrida de los mojos. Y era sanguinaria y feroz. Se cuenta mucha historia de los canichanas, ¿no? Yo como indígena canichana soy escritor, ¿no? Hago canciones, poesía, cuentos, agricultor. Por allá, por unas comunidades que se llama Monte Azul. Y de ahí llegué a tener 10 hijos y tuve que salirme a San Pedro, mi pueblo. Bueno, cuando yo escribo una poesía o un canto, principalmente de noche cuando estoy acostado en mi cama, estoy así cavilando. Y se me viene el de escribir, de hacer inmediatamente tengo que levantarme y escribir, porque ya para el otro día ya me olvido. Y luego ya me puse a escribir, he hecho libros, he hecho poesía, canciones, y tengo todo registrado, los diarios de las diferentes marchas. Entonces, si yo me olvido, ahí están los libros, los cuadernos anotaditos. Aquí tengo lo que estoy escribiendo hasta ahora. Este 30 de agosto del año 2011, día de la mamita de Santa Rosa de Lima. La noche fue calurosa y por decisión de los presidentes regionales y los técnicos se decidió quedarnos un día más aquí en Totaizal para analizar todo lo concerniente a la gran marcha nacional. A las 6:30 de la mañana todos fuimos convocados por el presidente de la CEPI, Pedro Vares, o sea, a la regional CEPI, y luego una reunión donde nos dio a conocer que llegó la prensa de Trinidad a las 3 de la mañana y un doctor abogado, quien explicó rápidamente todo el acontecer que dicen las autoridades de gobierno en contra de nosotros, los marchistas, que somos unos corruptos y traficantes y vendetierra de las TCO y muchas cosas más. En general están con gripe, tosiendo porque se duerme al aire libre. Algunos, como yo, no tenemos camping, solo mosquiteros y yo y unos cuantos. Gracias a Dios no tosemos. Por la regional más numerosa es la CPMB, luego la CEPID y de ahí vienen otras. El desayuno fue un locro caldudito. Ojo, son las 9:30, llegó el defensor del pueblo nacional y todos nos concentramos en el centro de la plazuela con todas las pancartas y todos los marchistas que sobrepasamos los 1.600 marchistas. Hay una gran cantidad de camarógrafos que han llegado para esta conferencia, canales de televisión y periodistas, y comenzó el acto de la llegada del defensor del pueblo. Pero antes de que él hablara, hablaron varios expositores marchistas, como fue el compañero Celso Padilla, que denunció ante el defensor del pueblo todas las agresiones del gobierno y los insultos habidos y por haber, la persecución de policía y lo que pasó en San Ignacio, como ser la cortada del agua, la luz eléctrica, que no funcionó, los mercados cerrados, los hoteles y alojamientos. No funcionaron ni hospitales y postas, todo cerrado, y la persecución a nuestros dirigentes Pedro Nunes y Adolfo Chávez. Todo esto pagada por Carlos Romero, ministro de la presidencia, y que ha sido desconocido de todo, de toda y por todos los marchistas y del movimiento indígena. Muchas quejas se le dio al defensor del pueblo sobre los niños y las mujeres embarazadas y las que van con sus bebés, que no son, como dice el gobierno, que marchan a la fuerza, igual que los niños. Van porque es parte de la cultura y de tiempo remoto, pues los niños no pueden quedarse en casa solos. Se le dijo que la defensa es por nuestra casa grande, donde una vez partido el tigre desaparecerán nuestros pueblos, la caza, la pesca, la madera, a causa de la depredación. Los ríos se secarán por la contaminación y no tendrán agua y muchas otras cosas. Se le hizo conocer al señor defensor del pueblo y a su comitiva, que son varios. Doña Berta Bejarano, una mojeña inaciana que marcha a pesar de sus 8 meses de gestación, y muchas otras que marchan embarazadas, pues nadie las convence de que no marchen. Ellas marchan porque van en busca de justicia y que sus territorios no sean avasallados o destruidos. De esta forma, el defensor del pueblo dio su discurso muy emotivo y se comprometió a dialogar con Evo sobre la paralización de la marcha. Yo, ya que es dura y peligrosa y llena de sinsabores, dijo, desde joven he sido un defensor de la clase desposeída. Son las 4 de la tarde, un accidente más en esta comunidad. La nuera de la enfermera de este lugar echó al fuego un ambientador y este explosionó y le quemó la cara y brazo. Inmediatamente la recogió la ambulancia y la llevó al centro de salud para su curación, que está a 100 metros de donde sucedió este accidente. Los técnicos y presidentes regionales trabajan las peticiones y noticias que pasan. Okay. Nos dicen a nosotros come cura, pero ahora nosotros lo hemos aumentado, que también comemos monja. bueno, cuando antes que lleguen los españoles a San Pedro, existía nuestra tribu hace más o menos unos 7000 años que nosotros existimos. Y era una raza feroz y sanguinaria y que tenía grandes extensiones de tierra. Los otros pueblos no podían acercarse, los Magdalena, los Baure, los Joaquinianos, los Movima, porque si entraban a las tierras de los canichanos, eran agarrados como reses, mancornados, y los llevaban a San Pedro. Así cuentan, ¿no? No se ha sabido la verdad exacta si fue así, pero que allá los comían en grandes orgías y acompañado de chicha de yuca que tomaban en la cabeza, en los cráneos de los otros que se habían comido más antes. Porque la yuca es descendiente de acá, de modo cuando los españoles llegaron ya estaba la yuca y el maíz. Entonces por eso es que como los españoles no podían vencernos a nuestros antepasados, entonces nos echaron a esos canichanas, que viene de canecíe o caníbal, ¿no? Pero no es de canichana, eran antropófagos. La marcha del 90 partió del mismo Trinidad, ¿no? Como ahora, de la plaza principal, el 15 de agosto, y tuvo sus grandes penurias, ¿no? Porque en ese tiempo no había carretera, eran nomás caminos para ganado, para carretones, y se sufrió mucho. No había movilidades de apoyo, no habían como tenemos ahora, entonces todos los marchistas tenían que cargar con su tapeque, ¿no? Con su arroz, su harina a la espalda y sus camas más. En el trayecto de esa marcha, el presidente Paz Zamora estuvo, primeramente vinieron unos ministros, ¿no? Los ministros que querían ellos que se suspenda la marcha, diciendo de que ya estaban los documentos, los decretos, pero no trajeron ningún decreto, no leyeron nada, entonces, y ellos querían que se desbarate la marcha, y no se les permitió, entonces se volvieron, y un poco más allá ya vino don Jaime Paz Zamora con su séquito de ministro, ¿no? Igualmente quería él parar la marcha, y cuando no se arregló nada, él trató de ir adelante de la marcha, tampoco no se le permitió. Pero últimamente ya en La Paz se consiguió un decreto supremo de los territorios, de tres decretos para tres territorios. Y bueno, pues fue una marcha tremenda, ¿no? Que asombró al mundo entero, primera vez en la historia de los pueblos del Gran Mojo que se movilizaron de esa forma y se partió hasta La Paz, ¿no? Y creo que no había en ese tiempo otras marchas en otros países. Luego se repitió en el Ecuador, en el Perú, también las conquistas, ¿no? De los pueblos indígenas, pero la primera que asombró al mundo fue la del Beni en Bolivia. Pero gracias también a los canichanas es que el territorio del Beni está enterito, porque en el año 1800 acosaban los portugueses a adueñarse de todas esas tierras, y fueron los canichanas los que defendieron en muchas guerras, actuaron. Por eso es que nos debilitamos, quedamos pocos, porque como la guerra como la bomba de Hiroshima, así más o menos pasó en San Pedro, que con las guerras se fueron terminando los apellidos, mucha gente murió, y lo que triunfó, la guerra que nos llevó al triunfo, fue el 8 de septiembre del 1814, una guerra que duró 3 días, una guerra desigual, igualinga como la de Avaroa, porque los portugueses eran unos 800 y los canichanos unos 200, 150, pero eran flecheros acertados, no podían ellos errar. Y en un campo ahí, antes de llegar a San Pedro, ahí fue el derramamiento de sangre. Y los canichanas se defendían como leones al lado de un gran líder que se llama don Juan Maraza. Era el cacique vitalicio de los 7 pueblos de Mojo. Entonces ahí se derramó sangre de ambas partes. Y a 1 kilómetro del pueblo más o menos. Y estaban en la guerra, y pasa la procesión en San Pedro y la traen a la Virgen y la meten a la batalla y le pegan para sus tiros, igualito como hicieron en La Paz, cuando lo mataron, a don Pedro Domingo Murillo, el 16 de julio, que a la Virgen del Carmen la balean también, ¿no? Igualito sucedió acá, la balearon a la Virgen, tumban a los que la van alzando y reponen otro, tumban a ese y reponen otro. Entonces, van a ver lo que sucedió. Era un sol brillante y caliente, y cuando le hicieron eso a la Virgen, de hizo facto, cambió el tiempo, un tiempo tormentoso, huracanado con granizo, llovió torrencial y le mojó la pólvora a los bandeirantes portugueses. Entonces los canichanas hacen de la suya y comienzan a matar a palo, a puñete, a flechazo, y el saldo que queda huye de los bandeirantes. Y los canichanas los persiguen durante 3 días y llegan a un río que se llama Cocharca. Ahí los canichanas se visten de gloria. De esa manera es que se terminó que se adentraban a nuestras tierras los bandeirantes. Con esa hazaña, esa guerra, ya no entraron a la Chiquitanía, porque a la Chiquitanía también asolaban. Se llevaban a las mujeres, las violaban, a los hombres los llevaban para que trabajen 20 horas, donde morían anémicos, tuberculosos, porque no comían bien. Entonces, de esa manera ahí se terminó que se entren los tipos estos a nuestro país, a nuestro territorio. El 18 de octubre del 1996 se conquistó la ley. Los dirigentes se trasladaban a La Paz, como quieren ahora que se trasladen allá para negociar, ¿no? Y ese tiempo iban, pero ahora ya no se permite eso, ¿no? Iban los dirigentes, iba don Marcial, iba don Ernesto y algunas mujeres que estaban más conocedoras del asunto. Entonces nos quedamos nosotros en Samaipata durante un mes, y el 22 de octubre se consiguió la marcha y se hizo una gran fiesta. Y esa noche bailamos todita la noche, había chicha, algunas bebidas, comida. Luego al otro día iba a buscar cómo volvernos, ¿no? Pero hasta que, desde que salimos de Santa Cruz hasta que volvimos a nuestras casas, al menos yo del Beni, casi 3 meses tardamos abandonando nuestro hogar, nuestra familia, todo. Y en esa marcha tuvimos la desgracia de perder 4 compañeros. Una señora que era sirio, ¿no? Murió de parto. Murió la criatura y murió ella también. Y los médicos le decían que no viaje, que no viaje. Todo el mundo le decía, no, yo tengo que morir, muero en el camino, y así fue. Luego murió un señor de Riberalta, tenía la malaria. Después murió un niño, fueron 4. Fue también un gran llanterío. Todo pues conmovido, ¿no? Lloramos también. Eso es lo que pasó. Y las otras también han tenido sus alegrías y sus sinsabores. En la marcha del 2004, en Valle Exacta, un loco vino y atropelló. Así salimos a las 4 de la mañana de ahí, cuando vino una movilidad atropellando y tumbando a nuestros hermanos indígenas. Y ahí estaba Romero, no sale Romero de ahí. Él se inició en Trinidad con nosotros. Él era nuestro abogado. Ahí estaba él con nosotros adelante, sin camisa, con la mochila a la espalda. Y allá en el Palacio de Gobierno lloró, que defendiendo, ¿no? Y ahora, lágrima de cocodrilo. Los canichanas descubrieron el Cerro Rico de San Simón, y de allá ellos iban a traer el oro y la plata, y sabían fundir. Ahí en San Pedro se hicieron las mejores campanas que hay en Mojo. De ahí repartieron a Santa Cruz, a toda la Chiquitanía, a Mojo, incluso ahí en Cochabamba, y otras han llevado a España. 5 de diciembre de 2001, y entonces nosotros nos fuimos marchando de San Pedro hasta Trinidad con el santo de nuestro pueblo, que se llama San Pedro. Lo llevamos en su sillón al hombro, recorriendo 12 leguas, hasta que llegamos a Trinidad, dimos la vuelta a la plaza, un griterío con cohetes, todos los canales que pudieron haber asistieron para ver qué era el movimiento, ¿no? Ahí permanecimos en la plaza de Trinidad 19 días, figúrese, en pleno sol y lluvia, porque era en diciembre. Entonces ya llovía bastante, ahí nosotros dormíamos, pasábamos hambre, y por último nos entramos a la catedral, y ahí tuvimos 3 días encerrados, no había misa ni nada. Y ahí nos hicieron pegar los curas y este gobernador que está ahorita, con él nos hizo pegar con la policía. Entraron unos 50 pacos a la catedral y ahí nos sacaron al acaso arrastrado. Después participaba en otras marchas que no hemos llegado al destino, no se ha arreglado en el camino. Y el año pasado, la del 2010, que se partió el 18 de junio y terminó el 22 de julio, llegamos hasta San Ramón. Ahí conseguimos la ley Marco. Ahí ya vino un ministro, varios ministros también, y nos entregaron. De esa manera es que regresamos otra vez a nuestras casas. El gobierno también así estuvo duro con nosotros. Amenaza de desbaratar la marcha, amenaza de azotarnos, pero eso nunca sucedió. Uno, porque éramos unidos y porque el pueblo nunca tuvo el temor. Entonces todos los días iba una comisión a negociar con el gobierno y en la noche volvían para informarnos a todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Y así. Esta marcha y la carretera que se quiere imponer por parte del gobierno, nosotros los indígenas estamos de acuerdo que se haga esa carretera, pero no por donde ellos pues quieren, ¿no? Tiene que ser bajo el consenso y la decisión de todos mis hermanos indígenas que vamos marchando y los que no han marchado por algún motivo, que se cumpla eso y no permitir de que se frustren, ¿no?, a nuestros deseos, nuestros anhelos. Estamos marchando acompañando a los hermanos del Tigni, porque el problema de uno es problema de todos los indígenas, seamos del norte, seamos del sur, pero estamos aquí para acoplarnos y defender lo que por derecho nos corresponde, porque no puede ser de que la casa grande del Parque El Tigni a mis hermanos se lo destruyan, ¿no? Porque va a haber una exterminación de animales y el medio ambiente va a ser afectado, porque ahí nos van a cortar más de 10.000 árboles de mara por donde va a atravesar la carretera. Ahora sobre las tierras, pues sabemos de que quieren que desaparezcan las TCO, ¿no? Y eso no lo vamos a permitir. Si es que algún día sucede eso. Porque desde que se vendieron las tierras, nuestra estancia, ya la gente no toma leche, no come carne, los niños no toman leche ni queso, nada. Antes se ordeñaba bastante, todos tomaban leche. Entonces, compañero, es una necesidad de que nos las devuelvan las estancias, que el gobierno también nos las haga devolver, don Evo Morales, nuestras tierras. Hasta llegar, porque la marcha continúa, quién sabe hasta cuándo, pero se han conseguido nomás, en algunos gobiernos se han conseguido varias, ¿no?, varias cosas que a favor de los pueblos indígenas. Por ejemplo, un tiempo atrás se han conseguido los territorios indígenas, en varias subcentrales, en varios departamentos, ¿no? Entonces, se han solucionado algunas cosas que se han pedido, pero no todas. Ahorita somos más, ¿no? En ese tiempo éramos menos, pero de todas maneras valió la pena porque se consiguió algo. Pero hasta ahorita seguimos casi en la misma. Han pasado varios gobiernos y bueno, pues no se nos respeta, no se nos pisotea, se nos ultraja, se nos humilla, se nos tienen por el suelo. Y conte que nosotros somos los nativos de acá, de estas tierras. Entonces las marchas tienen sus alegrías, sus conquistas, sus sinsabores también. Así es la marcha, ¿no? Pero así continuamos marchando hasta... Siempre vamos a marchar en defensa de los territorios, porque la marcha continúa. Para que ahí ocupen y esas cátedras nuestros hijos, nuestros nietos, para que cuando ellas sean hombres no digan, bueno, nuestros abuelos, nuestros padres nunca se preocuparon de nosotros, lo dejaron todo ahí a media. Entonces queremos que las cosas se concluyan para que ellos no tengan de qué de qué sindicarnos, de que fuimos unos panadas, ¿no? Pero le estamos demostrando que estamos viajando, estamos caminando y van muchos niños que ellos van a ser los futuros dirigentes. Aparecía un movimiento, ahora no sé cómo le llaman, subversivo. Ahí estaban los canichanas, de ahí nomás se iban, sea en Apolobamba, sea en Baure, sea en Isiama, allá estaban los canichanas a defender. Allá estaban mis antepasados defendiendo el suelo patrio. Por eso es que los canichanas tenemos un historial larguísimo. Dedicada a la marcha también. Los indígenas ya estamos marchando. Por decisión llegaremos a La Paz para charlar cara a cara con el gobierno, de jefe a jefe es lo ideal. Con garra y coraje marchamos, sí señor. A los indígenas nadie nos para, sea con frío, descalzo o enfermo, si morimos en el camino es lo mejor. Marchamos con el tapeque del perro, el maestro Jesús nos proveerá de alimento, de 5 panes y 3 peces surge el milagro, nos saciaremos de rico alimento. Alimentar nuestro cuerpo es lo mejor para marchar durante un mes. A los indígenas nadie nos obliga, no hay ONG, ni comité cívico, ni gobernación. La marcha será un duro sacrificio por carretera llena de peligro, ni a militares, ni a policía, ni a la pisada de un camión. Volveremos con documento en mano, lo exigiremos a nuestro gobierno. La carretera se hará sí o sí por donde decidan los hermanos indígenas. Derecho y razón y justicia tenemos. Los indígenas somos seres humanos. Se trata de defender nuestra casa, jamás se consulta a los indígenas. Nos amenazan con hacer derrame de sangre, eso no es justo. ¿Por qué tanta bronca? Solidaridad absoluta con nuestra posición. No nos oponemos a los caminos de integración. Gracias. Música.